Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por respondernos y bueno, que nos puedas contar un poco de qué se trata esta preocupación y de qué se trata también el caso para quienes estamos lejos y no sabemos bien los pormenores, ¿no? De lo que pasa. Bueno, en una síntesis, tratando de hacer una síntesis apretada, se denuncia al cura Eduardo Lorenzo en el año 2008 por parte de un joven que durante mucho tiempo lo conocimos con el seudónimo de León, que él fue en su momento un chico de la calle y luego estuvo en una institución, y en esa institución tuvo padrinos. A esos padrinos es que él le cuenta el infierno que estaba viviendo con Lorenzo, y esos padrinos, ya que él era menor, hacen la denuncia contra Lorenzo en el año 2008. Esa causa fue cajoneada, se retoma, ya ahora León adulto, se retoma a principios de este año y toma estado público importante en la ciudad de La Plata por las características del cura Lorenzo, un cura muy conocido en el ambiente político, con la intendencia. Y muy apañado por en quien era en su momento arzobispo, que fue Aguer, y ahora por Tucho Fernández, que es el nuevo arzobispo, directamente ligado a Bergoglio. Bueno, ahí en inicios de este año, digamos, cuando se retoma la causa y empieza a haber más movimiento social, el arzobispado decide trasladarlo a una escuela católica de una localidad muy, muy acá cerquita en La Plata. En ese momento, los padres anoticiados de la denuncia que tenía Lorenzo, bueno, se agrupan, se levantan firmas, hay todo un movimiento de difusión en la ciudad de La Plata y logran parar el traslado de Lorenzo a la escuela católica. Se queda entonces en la iglesia de Gonet. Pero, bueno, la iglesia nunca tomó, digamos, ninguna acción concreta, ¿no? Tomó la habitual, digamos, el traslado y el encubrimiento. En mayo aparece un segundo denunciante que se llama Julián Bartoli, que denuncia, no lo conocía León, digamos, era de otra iglesia, tienen años de diferencia, relatando el mismo modus operandi de Lorenzo. Julián Bartoli sí toma un lugar público, toma la palabra en el lugar público y relata todo lo que él vivió. Y es como la cara visible de la causa. A partir de ahí supimos que, bueno, que Lorenzo se, que, perdón, que León se llama Diego, y empiezan a aparecer otros jóvenes. Y a esta altura son cinco sobrevivientes de distintas iglesias, o sea, de distintos lugares en los que estuvo Lorenzo. El último tiene como 8 o 9 años de diferencia con el anterior, digamos. Lo que demuestra la cantidad de años que Lorenzo vino sistemáticamente repitiendo las situaciones de abuso. Los últimos, digamos, después de Julián, el resto de los denunciantes decidieron el anonimato. Y esto tiene que ver con, por un lado, la dilación de la justicia, que bueno, más allá de que debe cumplir, obviamente, con tiempos procesales, no tomaba decisiones. Hay antecedentes, digamos, en la causa de migraciones, de los momentos en los que Lorenzo salió del país estando en la causa, digamos, funcionando sin permiso judicial. Y bueno, y la respuesta de la justicia era que esperaba las pericias psicológicas que se le mandaron a hacer a Lorenzo. Mientras tanto, digamos, lo que debemos pensar es cómo sobrellevan los sobrevivientes todo este año, ¿no? Que, bueno, tienen las secuelas de la mayor parte de los sobrevivientes que son comunes, y muchos de ellos venían ya con reiteradas sueños, pesadillas, que se lo encontraban en la calle, porque además como es un personaje que se mueve por toda la ciudad y que además arremete en los medios periodísticos, ha amenazado a los periodistas, les ha hecho denuncias, por otro lado ha amedrentado, y esto está en la causa, ha amedrentado a las víctimas, o sea, quienes iban a denunciar, ha llamado a la casa el día anterior, por ejemplo en el caso de Julián Bartoli, cuyo papá, el padre de Julián Bartoli, es abogado, y es el abogado de Julián. El cura Lorenzo y su abogado Gascón llamaron a la casa de Juan Bartoli el día previo a que Julián declarara. Entonces, es todo tipo de amedrentamiento y se viene alertando de todo esto a la fiscal Ana Medina, que es la que interviene en el caso, y la jueza Marcela Garmendia. ¿Y qué han hecho al respecto o qué medidas han tomado, por lo menos qué han prometido? Bueno, la situación actual, y es el motivo del comunicado de la red, es que las pericias ya están, el resultado de las pericias ya están, las pericias confirman absolutamente lo que venimos planteando en cuanto a las características y confirman la peligrosidad, además de Lorenzo. Entonces, el cura Lorenzo está caminando por las calles de La Plata y las personas, los otros que han sido víctimas, que estamos seguros que son mucho más, no se animan a hablar, y los que han hablado, digamos, están con situaciones preocupantes desde el punto de vista emocional y algunos con trastornos físicos, porque, bueno, la jueza no toma la decisión de tomar la preventiva y elevación a juicio. Se esperó, entre comillas, hasta las pericias. Las pericias confirman absolutamente la característica psicopática perversa que tiene Lorenzo, que es consciente de sus actos, que es egocéntrico, digamos, todas características de alta manipulación, todas características que ponen en evidencia su peligrosidad, su imputabilidad. No es inimputable, Lorenzo no está loco, Lorenzo siempre supo y sabe lo que hace, ha elegido a sus víctimas, sigue amedrentando. Entonces la pregunta es, ¿quién le retiene la mano a la fiscal Medina y a la jueza Garmendia para firmar la preventiva? Porque no se puede esperar más, estamos a días de la feria judicial, la medida, él pidió licencia hace un mes, y ahora está en una sede de Cáritas, que está en la parte central de la ciudad. Hay un montón de fotos que las personas han sacado de él, bueno, entrando al albergue donde está, caminando por la calle, y bueno, entonces esta es la pregunta. Sí, a mí se me ocurre otra pregunta, además de esa, Liliana, es qué mecanismos tienen para poder justamente hacer esto, ¿no? De parte de estos poderes, ¿no? ¿Cómo harán para poder ser tan efectivos en este encubrimiento y en esta justicia que bueno, que no toma las cartas en el asunto? Está ¿Qué claro se les ocurre a ustedes? Lo que está claro acá es la convivencia absoluta entre la jerarquía eclesiástica, los poderes políticos y el poder judicial. Eso está clarísimo. Uh-huh. porque después, en cuanto al resto, sustento para tomar esas decisiones, desde el punto de vista legal, tiene mucho más que suficientes, mucho más que suficientes. Entonces, por eso el comunicado alertando una vez más de la peligrosidad y de las condiciones en las que están los que ya han denunciado también. ¿Cómo sigue esto, Liliana? ¿Cómo sigue? Sí. Bueno, procesalmente lo que entendí que explicaron los abogados es que la jueza Garmendia tiene 5 días hábiles que se vencerían en principio el jueves próximo para tomar la decisión. De todas maneras, ya llama mucho la atención, porque la jueza Garmendia conoce perfectamente la causa, es de estado no público, muy público en la ciudad de La Plata, entonces no es que necesita tantos días. Lo que se esperaba era la inmediata firma para la detención de Lorenzo e elevación a juicio. Y esto no ha sucedido, lo cual genera mucha ansiedad, mucho malestar social y mucha preocupación. Tal cual. Bueno, Liliana, seguiremos prestando la atención a este tema y bueno, te agradecemos mucho tu tiempo para con la Mosquitera acá en Mendoza. Muchísimas gracias a ustedes.